una compañera de mi alma. El tiempo más hermoso de mi vida fuiste tú, fuiste tú. El día y el silencio de la noche, la mirada triste sin reproches, fuiste tú, fuiste tú. Tan dentro te quedaste de mi piel, que aunque tú ya no estés, en mí siempre estarás. Fuiste tú la lluvia que golpeaba mi ventana, la suave brisa de cada mañana, el sol que sale en cada amanecer. Fuiste tú la estrella que mis noches alumbraba, la flor que sale en cada primavera. Fuiste tú, fuiste tú. Oh,